El periódico nepalés Chercha publicó en fecha reciente un artículo referente al exitoso lanzamiento experimental del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio JASON-12 de la República Popular Democrática de Corea. El artículo señala como sigue: Este éxito es el gran acontecimiento que protege la paz y la seguridad del mundo y destruye la amenaza militar de los imperialistas. También enseñó otra vez al mundo la medida para impedir la guerra y defender la paz. El éxito de esta vez hizo al pueblo coreano unido monolíticamente en torno a su dirigente lograr gran victoria, frustrando decisivamente la ambición de hegemonía mundial de los yanquis. Y mostró que ninguna amenaza y chantaje de Estados Unidos hacen mella a Corea y dio convicción sobre el triunfo a los pueblos progresistas del mundo.